en contestar, por supuesto. ¿Qué tal te ha ido, eh? Platícame tu historia. Me hablaste de tu vato, te conté de mi novia. Que a mí el presente me aburre, a ti el futuro te agobia. Si estamos frente a frente es porque tenemos memoria. Poco después nos besamos otra vez y vuelves a poner todo mi mundo al revés. Baby, vámonos de aquí, hay un hotel, nos queda cerca. Dijiste que sí, me apresuro a pagar la cuenta. Luego al cerrar la puerta de la habitación te acercas, me tocas y me besas, en eso eres una experta. Damos vueltas en la cama, llamas de tu piel emanan. Siempre tengo ganas de tu miel, diosa pagana. Después de la tormenta la calma, el cuerpo necesita más cariño que el alma. Solo te vi y en ti me sumergí, me da gusto saber que... Seguro que soy lo que necesitas. Si no estoy contigo siento como que no existo. Te mando mensajes y ahora me aplicas el visto. Amores secretos que mueren recién nacidos. Te quise sin razón, tú me olvidaste sin motivo. Escuché por ahí que te vas a casar con él, que ya tienes el vestido e incluso el pastel. Buenos días, mundo cruel, estoy aquí de nuevo, soñándola otra vez, aunque sé bien que no debo. Nunca comprendí las reglas del amor. A otras quise más, a ti te quise mejor. Búscame si te falta calor. Dime por favor que no te perdí, te dejé.